A mí me gusta hablar de lo que voy a hablar hoy. En realidad me gusta hablar de todo lo que hablo. Lo que no me gusta, yo ni siquiera intento. Pero a veces hay necesidades que, aunque a uno le guste o no, igual hay que hablar de ello. Cuando yo era chico, de eso hace muchos años, era un muchachito jovencito muy lindo. Y entonces, yo recuerdo que en el lugar donde vivíamos, las iglesias estaban en el campo. Y a veces había reunión de iglesias. Nos gustaba a los muchachos porque veíamos chicas que no conocíamos en nuestra iglesia porque eran de otras, y a las chicas también, por supuesto, les gustaba. Y íbamos. Yo no sé qué ventaja tenía, qué se ganaba con esas reuniones, pero la gente iba. Y bueno, ¿cómo iban? La gente tenía todos esos camiones de carga y cargaban ahí a los cristianos, ¿no? Se ponían unas tablas así como asiento y se iban. Y nos íbamos. Bueno, en una de esas, yo no iba, yo todavía era demasiado chico para eso, pero mis hermanos iban. Ellos iban y había una ancianita, se llamaba Catalina, y era bien delgada y siempre le gustaba sentarse, fíjense bien, el camionero llevaba un neumático, una rueda de auxilio, allá atrás, en la carrocería. Y allí es donde mueve así todo el tiempo. A ella le gustaba sentarse allí. Así. Pero eso sí que se sacudía. De hecho, ya era flaca, que yo creo que los huesos, golpeando contra los neumáticos, el neumático ese bien inflado, era para ver. Pero ella estaba allá. Estaba. Y un día, el hombre manejaba y había serranías, así, bastante pronunciadas. Y había carruajes de esos carritos polacos que llamaban donde tirado por caballo y algo así. Menos mal que en ese momento no había nada de eso. Y se le van los frenos. Y el camión iba y ella así, saltaba así. Y el hombre en el volante trataba de mantenerse libre. Llevó tal ímpetu que había un cerro que así subió el camión sin tocar la marcha, así nomás, en punto muerto. Tanto corrió. Toda la gente se dio cuenta, menos ella. Y entonces luego bajó él, estaban amarillos como zanahoria. Quedaron amarillos, asustados. Y ella dice, ¿qué? ¿Qué? Ella, pobrecita, le faltaban dientes. Dice, ¿qué pasa? Abuelita, imagínese, y le explicaron qué podría haber pasado, y ella dijo, oh, yo pensaba que así debía ser. Digo esto porque en la vida cristiana hay demasiada gente que piensa que así debe ser. Yo pensé que yo siempre tengo que ser ignorante, o yo pensé que eso era la verdad. Es como aquella que predicó el predicador y dijo, cómo me gustó el mensaje. ¿Y de qué habló? No sé. Tal vez lo que le gustó era la corbata, el peinado o algo así, pero que no diga entonces, o la voz, pero no entendió el mensaje. Y ustedes dirán, es que usted, hermano, repite demasiado la misma cosa y voy a seguir haciéndolo. Porque yo me doy cuenta que nosotros somos los humanos tan cabeza dura que hay que estar repitiendo una y otra vez. Si usted quiere realmente crecer en la fe cristiana, una de las cosas que usted tiene que hacer es conocer las Escrituras, conocer la Biblia. ¡Ah, yo sé eso! Por eso mismo le digo, porque usted sabe y no hace. Para que usted y yo aprendamos junto a este asunto, es demasiado importante, sin subestimar ni ignorar las recomendaciones que suelen dar a cuantos leen la Biblia, cómo leerla. Si comenzar con Génesis, si comenzar con Mateo, si comenzar en los Salmos, si comenzar en el Evangelio de Juan o cosas por el estilo. Si hay que leer en voz alta, si en voz baja, si por la mañana, si por la noche, si a mediodía, si de pie, si de rodillas, porque algunos leen la Biblia de rodillas, yo no lo estoy criticando. Creo todo cuanto importa aquí es que por favor lea la Biblia. Y lo primero que yo aconsejo aprender, por favor, es el contenido, el orden de los libros. para que cuando el predicador dice, vamos a leer en el libro de Habacuc, y usted dice, es la primera vez que escuché, tal vez es la marca de una chipa. No, es uno de los llamados profetas menores. Y menores porque está al final, acercándose a Mateo, no tiene nada que ver con chipa. Entonces la persona tiene que aprender dónde están los libros. Y a veces nosotros hacíamos en algunos lugares una especie de competencia y decíamos, bueno, a ver, vamos a leer esgrima bíblica, lo llamaba, vamos a leer en Mateo tanto, y entonces uno abría, y entonces, bueno, está al revés. Yo estoy en Marcos 11, pero claro, no estoy lejos. Entonces, ya, bueno, pero usted cada día con la Biblia, ¿y usted qué? ¿Usted no come cada día? Sí, y bueno, ¿y no lee la Biblia cada día? No, ahí está el problema, es para usted lo que digo ahora. Por lo menos encontré a uno. Aprenda cuanto antes de memoria los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, pero ahí sigan. Pues ya no sé más. No. Es fácil, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y ahí sigue. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, y así va. Aprenda de memoria. Es muy necesario. Dicen, no, para usted es fácil, viejo como es. ¿Quién dijo eso? Vaya y búsquese lentes nuevos. Así que esto es muy importante. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde buscar determinado libro? Para no tener que ir al índice para buscar. Jesús dijo algo que leímos una y otra vez, pero no damos importancia. Eso está en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El pastor puede equivocar. Usted puede pertenecer a una iglesia donde lo que menos hay es Biblia, pero hay mucha de filosofía y de habladuría sin sentido. Por eso, escudriñar no a lo que dicen tal o cual orador o tal o cual libro de teología. Escudriñad las Escrituras, allí está encerrado el plan de la salvación nuestra. Supongamos que usted visita una gran ciudad, supongamos que va a Tokio, usted nunca estuvo allí, y usted busca una dirección. Lo primero que usted hace es encontrar un mapa de la ciudad de Tokio. Pero supongamos que el mapa que usted encontró, alguien por sinvergüenza hizo un mapa falsificado. Colocó calles donde no corresponde. ¿Va a encontrar usted la calle que busca? No. Por eso, asegúrese que la Biblia que usted tiene es la Biblia que corresponde. Hay muchas Biblias falsas. Hasta eso, sí, señor. Le voy a dar algunos ejemplos. Todo lo que usted tiene que hacer es anotar nomás los versículos, pero le va a servir mucho. Algunos, pocos ejemplos, porque hay muchísimos. Yo uso la 1960, Reina Valera 1960. Pero yo les aconsejo que si el día de mañana ustedes se compran una Biblia, que alguien les aconsejó, y me temo que algunos de ustedes las tengan acá, sí, no es fatal, no es pecado mortal tenerla. Pero les voy a demostrar en por lo menos 4 casos de Biblias falsas y que mucha gente usa sin darse cuenta que está mal, es decir, que no es correcta. Hay una Biblia llamada la Nueva Versión Internacional. Esa Biblia tiene serias fallas, pero vamos a unos pocos textos. Por ejemplo, si ustedes se quieren fijar, ahora sí, en la cita bíblica, vean en Hechos 10, 5 y 6, en su versión 1960. Esto les va a permitir hacer el estudio conmigo. El texto, la historia es que Cornelio tiene que enviar a Jope para llamar a Pedro para que le hable del Evangelio. Voy a leer. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si ustedes seguían la lectura conmigo en Hechos 10, 5 y 6, se dan cuenta que yo leí totalmente lo que dice allí. La versión internacional, le voy a decir lo que dice. No importa que cambien las palabras, eso no es problema. Envía inmediatamente a algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, que tiene su casa junto al mar. Ahí termina. Luego pasa de allí al versículo 7. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No aparece. Ajá. Vamos a ver enseguida por qué no aparece. Un poco más adelante. Es un buen ejemplo. Esa parte, él te dirá lo que es necesario que hagas, no está en esta versión. Y no solo en esta. Otro ejemplo, Romanos 8:1, en la misma internacional. 8:1 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esto es lo que dice la versión que ustedes tienen en la mano. Romanos 8:1. La versión internacional. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La parte que sigue, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece. Entonces, ¿cómo van a decir que todas las Biblias da igual? No nos da igual, porque hay algunas más cortas y otras más largas. Hay textos que siguen y otros que paran antes. Otro ejemplo. Primera Juan 5:7, famoso ejemplo. Aquí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así como leí, está en Primera Juan 5:7. La internacional dice, tres son los que dan testimonio. Esto es todo lo que dice. En cuanto pretende ser el versículo 7, porque luego pasa al 8, y los tres están en acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué pasó con la otra parte? Pregunten a los que lo hicieron. Otro tanto ocurre con la versión llamada versión Recobro. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez esa versión? Hay una versión que se llama versión Recobro, con sus notas al pie, de un tal caballero llamado Witness Lee. Yo escuché ese nombre, pero ahora tengo la Biblia. Note cómo él traduce 1 Juan 5:7. Escuche bien. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres tienden a lo mismo. Eso sí que está interesante. Lo que dice el texto correcto es que Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, pero ahora tienden a lo mismo. La tergiversación de las Escrituras no es nada nuevo. Jeremías 8:8, recuerdan ustedes lo que dice, porque lo cité muchas veces por la radio. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Jeremías 8:8-9. Pero Dios va a pedir cuenta a todos cuantos hayan tergiversado su palabra. El corazón de la ley mosaica, por ejemplo, Dios mismo se ocupó de escribir parte de la Biblia. La Biblia dice que Dios con su dedo escribió. No me pregunten cómo el asunto del dedo y todo esto, yo solamente les digo que la Biblia dice. Allá en Éxodo 31, versículos 18 y 32:16, les voy a leer. 31:18 y 32:16. Escuche. Y dio a Moisés cuanto acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Éxodo 31:18 y 32:16. Hablando de lo concerniente al templo, oigamos lo que dice David en primer libro de Crónicas, tienen abierto allí, 28:19. Yo sé que es un poco rápido, a menos que en estos segundos hayan aprendido los libros de memoria. 28:19 del primer libro de Crónicas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Esto está en el primer libro de Crónicas 28:19. Nunca olvidemos lo que dice en Deuteronomio 17, 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, esto es el monarca, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto en Deuteronomio 17, 18 al 20. Entonces no eran necesarias las traducciones, pero sí eran necesarias copias. Había que copiar. Tenían ellos papiros, tenían cierto tipo de material, cuero. En eso se escribía, porque no se conocía el papel. Los papiros eran una especie de material que se sacaba de cierto árbol, y luego los cueros de animales, y en eso se escribía. Entonces, para que haya escritura, para que otros puedan leer, había que copiar letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, todo esto. Pero cada copia debía ser tomada del original, no de otra copia, porque el que copió tal vez cometió un error, y el que va a copiar de la copia va a cometer otro error. Habrá ya dos o tres o cuatro errores en la otra copia. Pero si se toma del original, es muy probable que si uno cometió el error, el otro que va a copiar del original no lo cometa. Es tan importante la cuestión cuál de las Biblias, que aquí yo puedo darle algunos otros textos bien interesantes. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto en Deuteronomio 4:2. ¿Cuál es la razón por qué tenemos que ser tan celosos del texto correctamente, digamos, traducido? Porque si no, habrá desvío. En Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Proverbios 30, versículos 6 y 7. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Yo a veces pienso y veo las sociedades bíblicas, creo que es la casa de mentira. Perdonen los de la sociedad bíblica, pero ustedes están haciendo un desastre con la Biblia. Eso está ocurriendo hoy. Usted puede ir hoy a la sociedad bíblica a comprar una Biblia hecha por las sociedades bíblicas, donde va el dinero de muchos cristianos, con libros apócrifos incluso. Allá en Mateo hay un texto, capítulo 15, versículos 1 al 9. Permítanme leerlo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo 15, 1 al 9. Qué triste que hoy caigamos en lo mismo. Pero Marcos 7, 1 al 13, hay otro texto que vamos a leer. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavados, los condenaban. Ahora recuerden que ellos no estaban hablando de la higiene, que estaría muy bien. Ellos hablaban de un lavamiento ceremonial que ellos inventaron. Que cuando tú venías de la ciudad, ibas a la ciudad o algo aquí, algunos gérmenes o lo que fuera, si eso fuera lavar bien con jabón las manos, magnífico. No, era una ceremonia que ellos inventaron. Porque los fariseos, dice, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Se lavaban una vez, se lavaban otra vez, se lavaban otra vez. Había que contar las veces que se lavaban. Y eso llegó a ser más importante que la palabra de Dios, inventado por los jerarcas religiosos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Es decir, ceremonialmente. Les aconsejo lavarse las manos siempre antes de comer, pero no ceremonialmente. Que usted inventó, o su religión inventó. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, también ceremonialmente. Y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, es decir, de la cama. Y ahí continúa, un poco más adelante, dice el versículo 8, o versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La única razón de la tradición es para ocultar la Biblia. Ah, la tradición dice, seguimos, esta es nuestra tradición. Y yo me temo que nosotros como cristianos caigamos también en la misma trampa. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Otra vez tradición. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que saber nosotros, por eso mismo tenemos que conocer las Escrituras, cuál es la parte que es la palabra de Dios y que la gente cree, y cuál es la tradición que seguimos, que ni sabemos por qué. Hay muchas, muchas cosas que todavía, por ejemplo, en el día de resurrección, ¿no es que pintan huevos? Y eso es una tradición totalmente pagana, no tiene nada que ver con el cristianismo. Pinten todos los huevos que quieran, a mí qué me importa. Las gallinas mías dan verdes cuando le doy mucha lechuga. No hace falta ni pintar. Pero si ustedes quieren pintar para que se vean más lindos, no hay ningún problema. Pero que no sea parte religiosa eso. Pero eso es lo que se hace. Mirad que nadie os engañe. En 2 Timoteo, ¿quién no conoce? 3, 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pablo le escribe a Timoteo porque su mamá le enseñó la Escritura. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Solo la Escritura, la Palabra de Dios, guía a los pecadores a Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted nunca será maduro en la fe cristiana, a menos que eche todo y se quede solamente con la Biblia. Y cuidado con qué tipo de traducción. No compre una Biblia solo porque tiene grandes letras. No compre una Biblia porque es muy atractiva y está bien encuadernada. No compre una Biblia porque es de fácil lectura. A esto sí que es fácil. No todo lo fácil es bueno. No compre una Biblia porque muchos usan esa versión. No compre una Biblia solo porque tiene notas al pie. No todas las notas valen algo. Mi recomendación es que usted use la 1960 por ahora. Creo que va a salir otra que va a ser la corregida de 1909, que tal vez va a reemplazar a la que estamos usando. Si desea una Biblia con cierta referencia, ustedes ya saben cuál es la que yo aconsejo, la que tiene la referencia de Thomson. Usted no va a encontrar otra ayuda más ayuda que esa. Él no hace comentarios al pie. Él da referencias que nadie jamás ha hecho. Pero es importante conocer la Biblia. Cada cristiano, hombre y mujer, deben tomar como suyas estas palabras de Josué, un gran hombre de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 8 y 9. Qué recomendación divina para un hombre que llegó a ser un gran hombre de Dios. Si de alguna manera Dios te hablará, será siempre mediante la lectura de la Biblia. Nunca leerás demasiada Biblia. No hay tal. Si alguien me pregunta, ¿cuántos capítulos recomienda? Todo lo que usted pueda. Nunca debes temer interpretar mal la Biblia. Ay, no la voy a leer porque temo interpretarla mal. El Espíritu Santo te asistirá si eres hijo de Dios. No hay problema. Todo cuanto quieras saber, la Biblia tiene la respuesta. Si no sabes cómo encontrar el texto, lo encontrarás cuando conozcas mejor la Biblia. Si escuchas a algún predicador y te parece algo raro o no estás muy seguro si lo que dice es correcto, todo lo que tienes que hacer es llevar tu Biblia y comparar lo dicho con la Biblia. Es tan importante que cada cristiano se tome la libertad de comparar con las Escrituras lo que escucha, que allá en el libro de Hechos 17 siempre invoco a esos bereanos. ¡Qué gente! Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Claro, predicadores eran. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, escucharon con atención a Pablo, con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Captaron el mensaje, tomaron nota y luego, a ver, voy a comparar ahora con la... Ellos tenían las Escrituras del Antiguo Testamento, que era muy importante, era todo lo que había. Y ellos querían ver si Pablo, que con tanta convicción hablaba que Jesús era el Mesías, si era cierto. Puedes estar seguro, mi amigo, que todavía escucharás a predicadores que merecen tu confianza, que dicen la verdad, que predican la palabra. El único maestro seguro y que nunca se equivoca ni tuerce las Escrituras se llama el Espíritu Santo. Él promete asistir a todo aquel que lee con atención, queriendo conocer la verdad. Mas el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, que ya envió hace 2000 años, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Estas palabras son palabras de oro, maravillosas, porque nos traen a la memoria inmediatamente y nos preguntamos, y tanta gente que está por allí donde no hay un pastor, donde no hay templo, donde no hay iglesia, donde no hay nada, hay tantos analfabetos, etc. No se preocupe. El Consolador, el Espíritu Santo, es maestro infalible y sabe cómo hacer el trabajo. Imagina el privilegio que tenemos los cristianos. Nosotros podemos dialogar con Dios cuando queremos y cuanto queremos. Pero una cosa, ¿qué si eres jefe de familia? Te toca hacer alguna decisión. La misma que hizo Josué. De nuevo invocamos a él.

Llega un día de cosecha. Ese día no debe estar lejos. Aquí va la descripción de una iglesia a la cual usted puede partir. Puede ir. Le voy a dar un tipo de orientación. Te va a una iglesia. Si la iglesia tiene, a veces entregan como un pequeño librito o tal vez hojas escritas donde están los principios de fe de la iglesia. A veces hay mucho escrito y usted se cansa y dice, no, yo no voy a leer esto. No, lea, lea, porque allí hay muy pocas iglesias que lo hacen. Nosotros lo hacíamos antes, últimamente ya no le damos, pero vamos a volver a dar a todos los hermanos un pequeño ejemplar, muy sencillito, pero con todos los principios de fe y cómo vive esta iglesia, cómo, qué creemos y por qué todo esto. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Porque hay algunos que les gusta mucho una iglesia donde todos son muy amables. Tienen gusto a azúcar y miel. No hay nada de limón ni de sal. Nada desagradable. Y menos sal inglesa. Están muy contentos. Son personas que viven de emociones. Y como nadie les da un abrazo porque se cansaron, la familia no le quiere. Otros no le quieren, los parientes tampoco. Y nadie tiene la culpa de eso. Uno mismo tiene la culpa. Si usted no se hace querer, ¿qué quiere? ¿Que le quiera a alguien? Si usted dice, no me quieran, no me quieran con su conducta, la gente le obedece. Entonces hay iglesias donde le dan un abrazo. Ay, hermano, muy bien. Y le casi, casi le llevan para sentarlo. No lo llevan, pero casi. Y hay gente que le gusta. Me gusta esa iglesia, la gente es muy amable. Pero es ahí del pastor Olovati, no. Ahí nadie saluda a nadie. En otras iglesias yo voy y hay un momento de saludo y la gente camina de aquí para allá y hay un desorden tremendo, pero se saludan y todo esto. Eso me gusta. Bueno, si a usted le parece que eso es lo más importante, vaya y que le mimen. Es como mimar a un cadáver. Y hay gente que se persigna delante de un cadáver y hasta se arrodilla. ¿Qué es lo que hay que mirar? Escuche, ¿qué creen ellos? La Trinidad. ¿Es Dios trino? Ese es un punto. La seguridad de la salvación. Siendo salvo, ¿soy salvo? ¿Soy salvo mediante la fe en Cristo? Otra cosa, la importancia de las ordenanzas del Señor. Hay dos. Bautismo y cena del Señor. Porque hay algunos que dicen, da igual bautizar por aspersión o por inmersión y todo. Es lo mismo. Fíjese bien, la Biblia es muy clara en esto. Otra, la exclusividad del pastorado para el varón, nunca mujer. Machista, ¿y qué quiere? ¿Ser hembrista? Sí, soy macho, varón, género masculino. La Biblia simplemente dice que el pastorado es exclusividad del varón. Así que fíjese bien. Luego, la separación doctrinal y física de todo cuanto tiende al ecumenismo. Unámonos. La unión hace la fuerza. Bueno, si dependemos del hombre, tenemos que unirnos. Pero la fuerza en lo que a iglesia se refiere no depende de cuánto seamos, ni aún de cuánto dinero podamos tener. La fuerza está en el Señor. La otra cosa, la inspiración de la Biblia. 66 libros, no 73. Solo esos. Y solo los libros inspirados son aquellos que conocemos desde hace siglos. Manténgase firme, por lo menos con eso. ¿Y de qué cuidarse? Bueno, cuídese del ecumenismo, es un virus que no se saca fácil. Cuídese del pentecostalismo, y no tengo ningún problema para decirlo porque mucho daño ha hecho al cristianismo. Cuídese del carismatismo. Si usted no sabe qué es eso, hay libros que le indicarán. Cuídese del ruselismo, cuídese del mormonismo. Cuídese del brahmanismo, y hay muchos ismos más que podría mencionar. Recuerde, no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias son imperfectas. ¿Y sabe por qué? Porque se componen de gente imperfecta. Usted no puede tener una iglesia perfecta hecha de imperfectos. Por ejemplo, no todos enseñan lo mismo sobre el orden en la iglesia, de cómo se va a hacer. No todos enseñan lo mismo sobre la forma de dirección en la iglesia. Algunos tienen asambleas cada mes, otros tienen una vez por año, otras veces cada 3 meses, cada 6 meses, no tiene importancia. La cena del Señor, algunos celebran cada domingo, otros celebran una vez por mes, como el caso nuestro, no tiene importancia porque la Biblia no da estos detalles. Que si la iglesia insiste en la cuestión de diezmos o no, algunos insisten que hay que diezmar, que la Biblia enseña, bien, yo aplaudo eso, pero si la persona no diezma, pues no diezma. No todas las iglesias tienen sus actividades en el mismo horario. Algunas iglesias como nosotros tenemos, nos congregamos el domingo por la mañana y nos tragamos 2 horas de hablado, que a ustedes ya les sale hasta por las orejas, pero no importa, y por los poros, escuchando siempre la misma voz, pero a eso se atienen cuando vienen acá, ya saben, no hay otra alternativa. Otros tienen un mensaje limonada de 20 minutos y ya está, y tienen servicio de mañana y de noche y cosas por el estilo. Algunas iglesias enseñan mucho, otras menos. No dependa en cuanto a la enseñanza completamente de la iglesia. El problema, si usted tiene madurez espiritual, no es suyo. El problema es cuando usted quiere llevar a alguien a la iglesia y se encuentra con que trajo a alguien y no hubo un mensaje bíblico. Si la Biblia es el libro de texto y usan la Biblia correcta, quédese en esa iglesia, no se haga mucho problema. ¿Qué en cuanto a la evangelización? Hay iglesias que tienen plan de evangelización. Bueno, si la iglesia no tiene un plan de evangelización, no importa, evangelice usted. El plan de evangelización está en la Gran Comisión. Y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esto es para todos. Todos nosotros tenemos que ir y tenemos que evangelizar. Noten lo que dice cuando la iglesia fue perseguida allá en Jerusalén. Ellos huyeron, excepto los apóstoles. Leyendo en Hechos 8, 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y sigue diciendo, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos no se iban llorando, hemos perdido todo. No, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué plan de evangelización ellos seguían? El plan de la Gran Comisión. Eso está en el versículo 4. Ahora, ¿cómo se crece en la vida cristiana? Qué buena pregunta, me gusta esta pregunta. Con mucha frecuencia hay retiros, seminarios, encuentros y todo tipo de invitaciones que los pastores reciben para ir a ciertos lugares, para participar en tal o cual encuentro, que habrá un encuentro allí, otro encuentro allí. Ahí yo tengo uno. Miren ustedes si no está coloreado esto. Fíjense esto. Miren qué lindo. Ah, esto cuesta mucho hacer. Y oigan lo que dice. Cumbre de Líderes Cancún 2004. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría darse un paseo? Y si es en primera clase, Cancún está en México, en la parte sur de México, allá cerca de Cuba. Líderes Cancún tanto, doctor tal, todos son doctores. Y aquí está todo, qué es lo que se va a enseñar, importancia del desarrollo personal, cómo alcanzar el éxito auténtico, almuerzo y red de amigos, taller, el líder y el manejo del interés, qué raro, transformación de la política, los principios optimizare, cómo alcanzar el éxito auténtico de nuevo y de nuevo almuerzo, allá van a engordar. Y entonces, y allí hay mucho acá, pero yo no voy a leer, pero solo para imprimir esto es muy costoso. Yo recibí uno y estoy tan ansioso de estar allí. Líderes. Bueno, los líderes no se forman en Cancún. Se forman en cualquier lugar de rodillas. Y aquellos que con valor están decididos a hacer el trabajo. Hay tanta gente que quiere aparecer y sobresalir de alguna manera y se postulan los autonombrados. Ellos saben todas las técnicas para formar líderes. Lo mismo que en el marketing se hace. Se forma líderes cómo vender y vender mucho. Yo escuché a un caballero, tuve que ir con él una vez, como él me pagó el pasaje, no había problema, a México para interpretarlo. Y es muy interesante todo lo que él decía de cómo hay que vender. El producto era bueno el que él tenía, pero yo nunca había aprendido esos trucos de cómo se hace para vender. Pero cualquiera de ustedes podrá darse cuenta, especialmente si miran televisión, espero que no sean muchos los que miran, yo nunca la miro de cualquier manera, pero no importa si ustedes miran. Y ustedes van a ver allí que la forma como presentan un producto, uno dice, pero esto es lo que necesito. Y ya mismo anotan el número donde hay que llamar y todo esto. Y la manera de presentar es tan astuta, hay un elemento subliminal que interviene allí, a veces la música. Usted a veces ve, por ejemplo, un auto y una chica muy atractiva. Y después otra, usted no sabe qué es lo que se vende, el auto, la chica o algo para el auto o alguna ropa para la chica, usted no sabe qué es. Y usted dice, ¿y qué me quería decir? Óigame, ellos no harían eso si no supieran el truco que hay detrás. Es para atraerle. Hay lugares donde usted va a comprar algo y hay cierta música. Y se ha comprobado que hay mujeres que llevan su lista de compra y compran cosas que de ninguna manera necesitaban. Y gastaron mucho más dinero de lo que tenían que gastar. Y no se explican cómo compraron lo que ni siquiera habían anotado. Y menos aún, no lo necesitan. ¿Cómo es lo que hicieron? Aquella gente que aprende estas técnicas, sabe lo que hace. Aquí hay algunas cosas que pueden ayudarle. No pierda su tiempo en una iglesia ecuménica, liberal, de sopladores, tumbadores, profetas, sanadores y demás. Usted ya sabe quiénes son. No vaya allí. Pero, ¿cómo saber quién es quién? Ya le dije, la Biblia. Y permítame, espero que el tiempo me permita, abran conmigo en Jeremías 23. Recién ahora estoy comenzando. Jeremías 23. Vamos a leer aquí porque está después, más allá de Isaías, así que para aquellos que dicen, no encuentro mi Jeremías, allí está, porque yo ya lo encontré. Entonces, vamos a leer unos cuantos versículos aquí, desde el versículo 23:16 primero vamos a leer. En el 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esto dice el 16. Ahora vamos al versículo 21 en adelante. No envié yo a aquellos profetas. Versículo 21. Sigo. Ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, versículo 28, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas diciendo, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Oh, esto sí que hace temblar, ¿no es así? Veamos rápidamente este texto. Hay predicadores a los cuales no debemos escuchar. Ellos hablan de grandes manifestaciones del Espíritu, de grandes prodigios y milagros, de sanidades y gran prosperidad material. Os alimentan con vanas esperanzas, dice Dios. Dios dice de ellos, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, versículo 21. Ellos no solamente corren, ellos vuelan ahora. Por hoy a Cancún, después va a ser otro lugar. Luego, como la semilla de la fe necesita cierto tiempo para germinar, hoy hay predicadores que también hablan de lo mismo, vamos a ver enseguida. ¿Por qué fue usted a escucharlos? Creía que no le sacarán nada. Pero los hombres y mujeres predicadores de la semilla de la fe le van a sacar el último centavo, como han hecho con muchos. Dios dice, no los envié yo a aquellos profetas. Te puedes estar seguro que aquel que no predica la sana doctrina no es un mensajero de Dios, a menos que se escriba Dios con minúscula. Entonces sí, el Dios de este siglo. Son los grandes en la escuela de líderes en algún lugar turístico que están preparando a los jóvenes y jovencitos que están entusiasmados con aprender y aprenden. Si todavía tiene alguna duda de cuál es el antídoto contra este mal, bueno, vea lo que dice allá en el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 22. Lo que Dios dice es, oh, si ellos hubieran estado en mis asuntos, les habrían expuesto mi palabra, les habrían predicado mi nombre. Se dio cuenta que hay alguien en cada uno de esos encuentros que ellos ni cuenta se dan. Él habla. Él con mayúscula. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, Jeremías 23, 25. Dios está presente y Él estará en Cancún también. ¿No le va a pasar lo que le pasó a esa dama que no iba a la iglesia? Y le preguntaron, hermana, ¿por qué usted no va es que tengo esas pocas gallinas, no sea que un ladrón venga y me las robe. No, hermana, el Señor las cuidará. Y ella vino, y el pastor sale y dice, el Señor está aquí. Esa mujer se levantó, me dijeron que me está cuidando las gallinas y se fue rápidamente. Había sido que estaba allí presente. Luego Dios pregunta, versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Jeremías 23, 26. Los engañadores nunca se detienen para mentir en lo que están haciendo. No piensan, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Hay nuevas profecías hoy, sueños. Hablando de idolatría, el profeta Isaías 44:20, tengan este texto. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, Isaías 44:20. ¿Qué les parece un almuerzo de ceniza? Esto es el alimento en muchas iglesias que una escucha y parece todo tan lindo. No le molesta nada. Usted vive en pecado, usted hace toda la vida sucia que quiere y nada le molestó. Esto, dice usted, me gusta. Sí, es el plato de ceniza que le sirvieron. En muchas reuniones, el espíritu de Jeremías 23, 26 y 27 se manifiesta de manera increíble. Jeremías 23, 26 y 27, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira, que profetizan el engaño. Y sigue y sigue. ¿Cuál es el final de todo esto? El falso cuenta sus sueños. Para él es profecía. Dios me habló. Bueno, yo esta noche dormía y soñé que mi hija me llamaba tal como ella siempre me llama. Y muchas veces me pasó eso. Y recuerdo en casa, estando ella en otro dormitorio, yo le digo, sí. Y un día le pregunto, ¿para qué me llamas? Varias veces me llamaste. Dice, yo no te llamé. Pero pensó ella que habló en sueño. Esta noche, estando a semejante distancia de ellos, no creo que fue ella. Pero de eso yo podía hacer todo un sermón. Mi hija me llamó. Hermanos, es una profecía. Cuente sus visiones y sus sueños. ¿Por qué la gente se ocupa en eso y otros pasan el tiempo escuchando todo esto? Porque la palabra de Dios es muy hiriente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo, como fuego que quema, como espada que corta. Estos tres elementos están en la Biblia. El fuego quema, el martillo hace dos cosas: golpea y afirma lo que hay que afirmar, y la espada corta. La palabra de Dios no es muy agradable. A mí me molesta a veces, pero doy gracias a Dios que a tiempo me molestó. La cantidad de gente que hay que avisa hoy. ¡Ah! Visualice su propia prosperidad y le vendrá. Visualice su propia sanidad y quedará sano. Hermano, dígale a su esposa eso. Visualice su tranquilo descanso y dormirá como anestesiado. Visualice su congregación de miles y de los pocos que tiene, tendrá que levantar un tremendo templo o comprarse un cine, que ya no funciona. Visualice incluso su propia deidad y será usted su propio Dios. Déjese de andar como un simple humano cuando usted puede ser su propio Dios. Deje de sufrir el dolor, porque aquí vienen los de pare de sufrir. Deje el negativismo, sea positivista. Hermano, dicen ellos, estamos viviendo en un gran avivamiento espiritual, pero usted no lo ve. Ellos dicen, soplan vientos frescos de lo alto. Y Dios se está manifestando por doquiera. Hombres, mujeres y niños están proclamando el Evangelio. Ahora ya muchos de los que practican la idolatría rinden culto a los hombres, porque para ellos esos hombres son grandes. Yo tengo un problema con todo esto, que toda esta prosperidad es mentira de A hasta Z. No hay nada. Pero permítanme hacerles ver algunos de estos hombres, lo que ellos enseñan y lo que ellos dicen, y usted les va a creer si no se mantiene firme en la fe. Hay un hombre que se llama Kenneth Hagin, y ustedes tal vez lo vieron por televisión en su versión hispana. Él es un maestro y presidente del seminario Rima en Oklahoma, una de las mayores influencias doctrinales en Amistad Cristiana y Centro Cristiano, que está en México, llamado Calacoya, en México. Amistad Cristiana, Centro Cristiano, acuérdense, está metido en esto. Estas son las palabras de él. Usted tiene derecho a la prosperidad. Jesús trajo y pagó por ella. La prosperidad material. Sigue. Da $10 y recibirá 1,000. Da 1,000 y recibirá 100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución? Llama él centuplicada, 100 veces más. Todo eso él sacó de Marcos 10:30. ¿Se dan cuenta ustedes la interpretación? Da una casa y recibirá 100 casas. ¿Para qué quiero 100? O una casa que valga 100 veces lo que dio. De un avión, yo no tengo ni siquiera de juguete, y recibirá 100 veces el valor del avión. De un automóvil, y la devolución será todos los automóviles que usted podrá necesitar en toda su vida. ¿Para qué maneja esa matraca vieja, hermano Jiménez? Si aquí está la solución. Y siempre se ríe a él y dice que está en venta. ¿Quién lo quiere? Hay que pagar para llevarlo al cementerio. Gloria Copeland, una dama de esas que se pinta el cabello de verde, de rojo, de pinky y algo así. Ella es conferencista y autora de fama internacional. Tal vez venga acá un día. Dice ella, si la mafia se mueve en un Lincoln Continental, ¿por qué no el muchacho preferido del rey? Y usted es ese muchacho. Y sigue ella, pero ya enojada. Usted puede hablar de mí todo lo que usted quiera, mientras yo manejo mi Rolls Royce, el cual está completamente pagado y con el recibo que así lo acredita. Diga lo que le den gana, bocón. Lo que le den gana. No me molesta, en lo más mínimo. Qué humilde, doña Gloria. Otro, Frederick Price, uno de los máximos exponentes del Evangelio de la Fe y la Prosperidad. Así se llama, usted va a prosperar en lo económico. Si tiene fe, usted tiene que tener fe que va a recibir un Lincoln y vendrá en avión, le traerán rápido porque usted tiene fe. Estas predicciones, promete Roberts, les ayudarán a usted a evitar terribles y nuevas enfermedades y a tomar ventaja de las devoluciones centuplicadas, recibiendo milagros de prosperidad. Y permítanme mencionar algún elemento de habla hispana. Esto va a llegar acá también, versión guaraní. Pero estas todavía no son de acá. A ver, ¿dónde están los amigos? Esto todo aparece por todas partes. Lleno de individuos que predicen. Javier Gómez Rubio. ¿Recuerdan Rubio, no? Pastor, director de Amistad Cristiana en Guadalajara, Jalisco, México. Sus palabras. La prosperidad, por supuesto económica, es señal de perfección. Es caminar en justicia. Es valorar el sacrificio del Hijo de Dios. ¿De dónde sacan esta interpretación? No hay ningún problema si quieren ser ricos. El doctor Carlos Gordillo, apóstol de la Red Ministerial Timoteo en México, así se llama, Red Ministerial Timoteo. Lo que usted confiese tiene poder. Usted tiene que decir la palabra, ¿ves? Porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y usted es Dios. Tenga yo auto nuevo, y ahí aparece. Si usted confiesa que es pobre, usted se va a morir pobre. Por eso está pobre usted. Mas si usted confiesa lo que su corazón cree, usted es un cristiano prosperado. Su confesión va a hacer que se empiece a soltar la prosperidad en el cielo y que usted empiece a vivir en prosperidad. Todo depende que usted diga la palabra. ¿Pero y qué me cuesta? Espere, todavía no terminé. Ricardo Di Rocco, maestro latino de Evangelio de la Prosperidad, se llama el Evangelio de la Prosperidad. La gente va como mares. El dinero no es otra cosa, dice, sino vida espiritual. No creo que el guaraní sea eso, tal vez el euro. El reverendo Rodolfo Font, pastor de la iglesia más grande de Puerto Rico. El mundo verá al pueblo de Dios y dirá, yo quiero ser como ellos. Han aprendido el secreto de la prosperidad. Por supuesto que todos vendrían a nuestra iglesia si esto funcionara, ¿verdad? Pero esperen, yo les voy a decir cómo funciona. Lo que acá nos dicen. José Berenguer, director de Amistad Cristiana en Chihuahua, México. Para que usted reciba la bendición de la abundancia, debe creer que la voluntad de Dios es prosperarle. Le podríamos llamar esto, dice él, semilla de la fe o de fe. Cuando el campesino siembra una semilla de maíz, él sabe que en una semana o en unos meses va a tener una cosecha, si sembró maíz, maíz. No es malo esperar la cosecha, ¿verdad? Tampoco es malo esperar una cosecha, comillas, de dinero, cuando uno siembra dinero. Por supuesto, si usted siembra guaraníes, guaraníes recibirá y no dólares. En realidad es una tontería no esperarla. Es falta de fe, es incredulidad. Solo escuche esto. Alguno de ustedes, más de uno, habrá sembrado alguna vez. ¿Cree usted que germinó la semilla porque usted tiene fe? No, la semilla germinó porque Dios hizo que germine. Si Dios quisiera que usted fuese rico, usted va a ser rico, claro que sí. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Para qué? O sea, yo no terminé de decir todas las cosas. Ellos estarían en contra de mí y dirían, pero usted no dijo toda la verdad. Estoy de acuerdo. Cuando usted va a una de esas reuniones, ellos le dirán, ¿cuánto dinero tiene usted en su bolsillo? Y usted dirá, todo lo que tengo para todo el mes son $100. Multiplique esto por el cambio, que serían, no alcanza, bueno, digamos, a 580 mil guaraníes. Es todo lo que tengo. Si usted tiene fe, usted dará todo. Eso significaría que usted tiene fe. Le saca los $100 y le da, caballero, aquí está, para que vea que tengo fe. Eso es todo lo que usted tiene, es todo lo que yo tengo. No tengo un centavo más. Bueno, ahora espere que germine, que se desarrolle, que crezca y usted lo tendrá. Y lo que va a pasar es que usted nunca más verá esos $100 y tendrá que pedir prestado en algún lado y sobrevivir, y su esposa sí que le dará. ¿Para qué hiciste eso? Y cuando le mira así, usted quedará petrificado. Centenares, miles lo han hecho. Pero ¿y entonces si no funciona? ¿Por qué ellos dicen que funciona? Para ellos sí. Por supuesto, ¿no se da cuenta usted? La gente crédula, pero ¿cómo es posible que crean semejante mentira? No hay nada de otro mundo. El que no crea la verdad, creerá la mentira. El antídoto para no caer en estas trampas es creer en la palabra de Dios. No en la palabra de mensajeros mentirosos que aparecen aquí. Dios los condena y dice, yo oigo lo que ustedes dicen. En cada una de esas reuniones ellos dicen, el Señor está aquí. Y está, es cierto. Esa es la única verdad que dicen. Porque Él les traerá en cara todo eso. Él sabe lo que está pasando. Nunca crea a estos engañadores. Por esto, hermanos, para mí es tan importante decir estas cosas así al desnudo, decirlo bien claro para que se pueda entender y no tengo miedo que escuchen quienes escuchen. Yo sé que esto va por internet, va por todas partes, ponemos en las revistas para que les salga hasta por los poros. El día de mañana no podrán decir ustedes, yo nunca escuché esto, me engañaron, me decepcioné, me fui al mundo, porque esos evangélicos no son sino una manga de engañadores. No me metan en la misma bolsa. Yo no soy eso. Hablo de esto durante la semana y los domingos. Nunca dejo de decir estas cosas que yo considero que son de urgencia, son necesarias. Usted tiene que estar advertido. Acorte el camino y diga, no voy a caer nunca en esta trampa. Conozca su Biblia. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por toda la enseñanza que en ella tenemos. Y pedimos nos ayudes a mantenernos firmes en la sana doctrina hasta el día que tú pongas fin a la predicación del Evangelio porque nos habrá recogido para ir a tu presencia. Y aquellos que han caído en estas trampas y pertenecen a alguna de estas iglesias que están traficando con las preciosas almas que deben pertenecerte a ti, permite, oh Dios, que aquellos que oyen la exposición de tu palabra cuanto antes salgan de allí, huyendo como de una situación demasiado peligrosa, porque caerán en ese engaño y serán atraídos por el enemigo que los atrae en una forma muy astuta. Gracias te damos una vez más por tenernos paciencia y por darnos tu palabra y tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén.